estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero ya no siento nada, ni me quita tu mirada como ayer. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. Pero ya no siento nada, ni me inquieta tu mirada como ayer. Pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás, y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar. Recuérdame siempre. Enamorado de ti, pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero como ayer. Estuve enamorado de ti. Estuve enamorado de ti. ¿Verdad que no te quiero como ayer?